Jornada movida ayer en todo el país con respecto a la marcha en defensa de la educación pública y uno de los partícipes en Santa Fe y orador en un acto que se realizó ahí por Boulevard Gálvez fue nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, Juan Pidori. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo andan por Gálvez en esta tarde primaveral? Primaveral, que el rato va a hacer frío, dicen. Bueno, así estamos. Y mientras tanto no llueve, acá los gringos están desesperados. Ya no saben si cambiar al cura o ir a misa. No saben qué van a hacer. Bueno, ¿y ustedes están preocupados por no, su campo? No, yo no estoy preocupado. La única preocupación que tengo que regar las plantitas que tengo en el jardín. Ahí nada más. La única preocupación. Y bueno. Hay que hacerlo. Bueno, la cuestión es que sí hubo una marcha ayer, digamos. Justamente. Primero le quería decir, ¿qué pasa con su operador, digamos, que me cortó rápidamente el teléfono, no me dejó ni saludarlo? No sé qué le pasa. Está en la despedida este, se parece va. Que lo tiene, se nos va. Parece que lo tiene, lo aprieta demasiado. No, acá... Acá, cada tanto me van a tirar un operador por la ventana, pero bueno, este se salvó hasta ahora y creo que se va a salvar por ahora. Así que, pero bueno, es lo que nos manda, no hay mucho para elegir, ¿qué le va a hacer? Así la historia. Juan, la marcha de Santa Fe se hizo sentir mucha cantidad de gente y fundamentalmente vimos por las redes sociales tu participación de forma directa, fuiste uno de los oradores en el acto. Hubo mucha gente, hubo dos marchas que se congregaron después en calle Rivadavia y Boulevard Gálvez, no en la explanada de la universidad no quería que se junten en la explanada, ¿por? O sea que ahí, digamos, tenemos un par de radicales combativos y después tenemos los radicales sanguijuelas, ¿no? Claro. Bueno, acá, haciendo como un paréntesis, el Goiti, el ministro de la provincia, es radical, digamos, ¿es sanguijuela o es el combativo? Porque él fue ex decano de Humanidades en la Universidad Nacional de Rosario, pero ayer le descontó a los docentes que pararon. Me gustaría saber eso, nuestro ministro de Educación, de qué lado del mostrador se paró, digamos, ayer. Bueno, pero eso obligatorio que han tomado, nosotros tuvimos un paro por el tema de las cajas de jubilación y hicimos movilización y tuvimos un paro, y hay presidentes comunales radicales que quieren descontarnos el día, así que veremos después, como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha, que si hacen un corte, si nos descuentan, automáticamente estaremos usando nuestro única arma que tenemos, que es el corte de crédito laboral, conocido como paro, ¿no? Pararemos, ¿sí?, hasta que nos vuelvan la plata, ese es el tema. Bueno, con respecto a la marcha, por eso, bueno, le contaba, hubo dos columnas, una que partió de la ciudad universitaria ya en el barrio El Pozo, fue una marcha muy, muy grande, 6-7 cuadras, y después la otra partió del gremio Apul, que era la que iba con la CGT, que sí fue muchísimo más chica, muy poca convocatoria de la CGT y de los gremios, y mucha convocatoria del estudiantado y de la familia. Fue muy emocionante llegar ahí a Boulevard. Cuando yo llegué, la cantidad de gente que había que iba para el puente, allá donde se congregaban los estudiantes, etcétera, los jóvenes, la cantidad de familias que vi, Américo, me llamó muchísimo y poderosamente la atención. Me hizo emocionar mucho algunas cuestiones, por ejemplo, porque yo pasé por la universidad en la década del 80, sí. Y se notan cambios, ¿no? Fíjese que usted que en aquella época nosotros discutíamos en la universidad, discutíamos las reformas universitarias, sí. Poníamos en tela de juicio la reforma universitaria, pero no por buena o mala. Nosotros planteábamos ya en aquel momento, decíamos, la reforma del 18... tiene que ser actualizada, pasaron muchos años, pasaron 60, 70 años, y discutíamos, por ejemplo, por el arancelamiento universitario. En aquel momento, acuérdese que los militares querían poner aranceles, incluso es más, los militares pusieron cupos para ingresar, sí, a la, no, facultad. No, era restricto el ingreso, no era... Claro, era restricto, incluso los cupos, por ejemplo, yo me acuerdo en mi facultad, en ciencia económica, yo estudié en resistencia, eran 10, por cada cupo había 10 inscriptos. Con él había 150 cupos para ingresar a la facultad y había 1.500 inscriptos. Con unos exámenes, nosotros en la época que yo ingresé, era el cupo era de 150 alumnos e ingresamos 102 alumnos. Así que usted imagínese cómo cortaron cabeza en ese examen de ingreso, ¿no? Así que, bueno, esas discusiones que nosotros, por ejemplo, discutíamos si el gobierno iba a ser cuatripartito, es decir, el gobierno de la universidad, nosotros desde nuestra agrupación y de otras agrupaciones, planteábamos que el sector no docente también tenía que participar en el gobierno de las universidades, planteábamos la autonomía universitaria. Y fíjese que yo veo hoy en la discusión en la universidad, lo bajo que hemos caído, que estamos discutiendo algo que a nosotros ni se nos pasaba por la cabeza discutir, que es el presupuesto universitario, ¿no? Bueno. Entonces es evidente que hubo retrocesos. Pero a su vez, escuchaba consignas como, por ejemplo, Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode. Esa era una consigna que ayer la cantaban a cada rato los estudiantes y que nosotros en la década del 80 también la cantábamos. Uh-huh. Entonces era como una ambivalencia, que uno sentía mucha emoción porque también empieza uno a ver de que la memoria colectiva, la memoria histórica no se pierde. Y ver a esa gente, ver a los padres junto con los hijos cantando eso, realmente era muy, muy emocionante. Así que esto yo le puedo decir desde el punto de vista de mi vivencia personal. Después, otra de las cuestiones que lo dije ayer, yo ayer tuve, se armaron, después se hizo una vigilia, ahí sí fue en el rectorado, muchísima gente, había por lo menos 1.000 personas en la vigilia que duró hasta las 12 de la noche, y en esa vigilia se hicieron 8 mesas redondas en todo, para los que no conocen Santa Fe, el rectorado está en Boulevard Galvez, entre 9 de julio y San Jerónimo. Sí. Bien, o sea, ocupa toda la manzana, ¿no? Sí. Pero la explanada del rectorado está bien a mitad de cuadra. Bueno, ahí sobre la explanada se pusieron equipos y hubo música, muy buenos artistas, pero las mesas se pusieron todo en los alrededores de Boulevard porque estaban cortadas las cuadras, entonces nosotros nos íbamos un poco más lejos y cada uno participaba de las diferentes mesas, que en el caso mío era el tema de la reforma jubilatoria en la provincia de Santa Fe. Yo le digo, ayer le contaba a los chicos la importancia de la universidad, y cuando uno habla de la universidad y de la movilidad social ascendente, muchas veces la gente no termina de mencionar. Entonces yo le contaba, por ejemplo, en el caso personal mío, nosotros somos 6 hermanos, yo soy el menor de 6 hermanos, y mi madre queda viuda cuando yo tenía 4 años. Y yo vivía en Villa Campo, o sea que para poder estudiar, sí o sí, si yo quería estudiar tenía que ir a alguna ciudad, que en el caso mío, a 200 kilómetros me queda Resistencia, un poquitito menos. O sea que si la universidad no hubiese sido gratuita, yo no hubiese podido estudiar directamente. Sí. Entonces yo le decía, yo hoy no estaría hablando con usted. Y eso me permitió a mí salir del pueblo, bueno, poder formarme, etcétera. Esta como primera cuestión. Y después otras cuestiones que yo creo que hay que plantearse es, muchas veces nosotros decimos que el gobierno de Milei es un gobierno neoliberal. Y en algunas cosas se parece porque, por ejemplo, ahora ellos están planteando, como en la época de Menem, acuérdese que en la época de Menem traspasaron toda la educación primaria y secundaria, todas las escuelas, digamos, sí, la traspasaron a las provincias. Sí. Y con un costo altísimo, obviamente, y sin los recursos. Y ahora el gobierno de Milei está planteando pasar las universidades a las provincias también. O sea que en esto hay un parecido a la época de Milei. Sí, aparte de quitarle totalmente los fondos para investigación, para todo lo que significa la técnica de esa época, le quita todo, y fundamentalmente a las universidades también, ¿no? Exacto, pero a su vez yo les planteaba a los chicos, yo les decía, pero si ustedes piensan, Milei está queriendo volver a antes del 49, de 1949, cuando Perón declara, porque hasta 1949 la universidad era arancelada. O sea que únicamente iba los hijos de la oligarquía iban a estudiar. Sí. Los hijos de los obreros no podían estudiar, y el peronismo, una de las grandes conquistas sociales que logra, es hacerla gratis a la universidad. Pero a su vez, si uno se pone a indagar en el gobierno de Milei, podríamos decir que también la idea de Milei es llegar a 1900, que es cuando nosotros éramos una colonia inglesa y lo abastecíamos de carne y cereales a los ingleses. Y que en ese caso, digamos, ¿por qué quiere llegar a 1900? Porque el famoso RIGI, que es ese régimen de inversiones, bueno, yo le hice una comparación a los chicos, también le dije, porque en aquella época de explotación de los ingleses ocurrió un hecho muy trágico en la Patagonia trágica, o sí, la, sí, película, la película Patagonia Rebelde, sí. La Patagonia Rebelde. Entonces yo le digo, pero resulta que acá en Santa Fe no se habla del quebracho trágico, porque nosotros en ese mismo momento histórico, principio del siglo pasado, se venía a instalar en el norte de nuestra provincia La Forestal, que era una compañía inglesa, y que en 40, 50 años se llevó todos los quebrachos que eran Monte Centenario y dejó pueblo abandonado, como Tartagal, Guillermina, Villana, Intillaco, etcétera. Entonces yo le digo, el RIGI de Milei tiene estas características, porque en este contexto no sería nada raro, y acá tiene que ver dentro del gobierno provincial, vio que en la provincia están queriendo nuevamente adherir al RIGI de Milei, sí. Nuestro gobernador Puyaro, alegremente. Entonces nosotros vamos, a lo mejor dentro de unos años veamos, por decirlo, una compañía holandesa que venga y lleve todos los pescados al río Paraná, o de los ríos nuestros, sí. O venga una compañía alemana y se lleve toda el agua del acuífero guaraní, o una estadounidense y se lleve todas las aves que tenemos, todos los árboles que tenemos en nuestras costas. A cambio de nada, de la misma manera que fue la forestal en su momento, o de la misma manera que hacían los ingleses cuando llevaban el trigo y llevaban las vacas, y después cuando se iban dejaban pueblos pobres y gente en la miseria. Entonces, todo este combo es un combo muy letal, es muy, muy complicado, porque además, digamos, esto no hay que analizarlo individualmente, sino que hay que hacer un análisis en conjunto. Estuve escuchando, no alcancé a escuchar en qué pueblo fue, pero cerró una fábrica ahora en Santa Fe, dejó en la calle 17, 18 personas, una fábrica que tenía 39 años, porque ahora vio que Milei, otra de las cuestiones que salió ayer es que abrió o bajó los derechos de importación. Sí. No sé si usted se enteró, bueno, esa baja en los derechos de importación va a significar concretamente que van a entrar muchos productos y van a terminar con, por ejemplo, las motos bajan del 35 al 20%, las bicicletas del 35 al 20%, bueno, el café, de última, acá no producimos café, pero los ventiladores del 35 al 20%, etcétera. Si hay una serie de insumos y maquinarias que bajan considerablemente los derechos de importación, y esto va a significar que directamente las empresas cierren o que les convenga comprar importado y dejar de producir en Argentina. Esa experiencia la vimos ya en la época del menemismo, cuando venía todo. Exacto. El caso de Galvez, teníamos la fábrica Cerveni de motores, que ahora está en marcha nuevamente, y bueno, venían los motores chinos, le sacaban la chapita que era chino y le ponían el chapita de Cerveni. Exacto, y entonces eso, fíjense que hay una estadística que tampoco por ahí se habla. Desde el gobierno de Milei se cerraron 5.000 empresas en la Argentina. Y entonces nosotros no lo tenemos que ver solamente desde el punto de vista económico, o sea, de los números, que por cierto es muy importante. Fíjese usted que eso va generando, sobre todo en pueblos pequeños, digamos, va generando desocupación. Y esos desocupados se va a empezar a producir el mismo fenómeno que se produjo en la década del 90, acuérdense que venían a Santa Fe y a Rosario, sí. Y la gente ocupaba los vagones de los ferrocarriles. Sí. Porque uno ve el panorama hoy en Santa Fe, concretamente, cuando salís por la circunvalación, saliendo de la cancha de Colón, yendo para salir de la autopista, la sí, cantidad sí. De digamos de lo que significa casas hechas con cartón ahí al costado, ahí abajo, es impresionante, cada vez más, es impresionante. Sí, y eso todo, son todos los expulsados de los pueblos del norte, toda esa gente son los expulsados del pueblo del norte, que se quedaron sin nada en el norte y se vienen para acá. Y no se olvide, digamos, de que el Santa Fe, el Gran Santa Fe, es uno de los distritos con mayor índice de pobreza e indigencia, según las últimas mediciones. Sí. Y eso también tiene que ver con lo que usted está diciendo y con las inmigraciones internas que se producen. Entonces eso empieza a generar muchos problemas sociales, porque primero el municipio, usted que es municipal sabe, tiene que de repente empezar a hacerse cargo de algunos servicios para una población que le va aumentando y que además no tiene recursos para pagar esos servicios. Por ejemplo, el agua, las cloacas, etcétera. La recolección de residuos, que parece que no, pero todo eso tiene un costo. Uh-huh. Pero además eso empieza a generar la desocupación crónica, inclusive la delincuencia, y un fenómeno que se está dando, que no se dio en la década de los 90, pero que se empieza a dar ahora, la entrada del narcotráfico en estos lugares. Así es. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el Estado se va o donde desaparecen las instituciones privadas sin fines de lucro, tipo clubes, que eran los que contenían en nuestra época toda la juventud. Cuando esos sectores empiezan a irse de esos lugares son ocupados por los sectores del narcotráfico. Y esto lo sabemos y es la experiencia de Rosario. Y una vez que el narcotráfico ocupa esos lugares, es muy difícil lograr después exterminarlo, porque además la misma gente pasan a ser soldaditos de estos narcotraficantes. Entonces, el triste panorama que nos toca vivir, pero concretamente, ¿dónde apunta Milei para eliminar la educación pública, concretamente en la universidad? ¿Dónde apunta? Milei apunta que nosotros, por eso le digo, a 1900. Milei quiere hacer como fue la Forestal un enclave colonial. La Forestal manejaba hasta su propia moneda. Quiere directamente insertarlo en el mundo como un satélite de Estados Unidos y de Israel. Por eso en Naciones Unidas, que también se comentó muy poco, Milei dice que ya Argentina va a dejar de lado la neutralidad, digamos, sí, los conflictos internacionales. Y a eso apunta Milei, no le interesa la industria, entonces si usted no quiere un país industrial, ¿para qué quiere mano de obra capacitada? La libertad de Milei concretamente es la libertad para que los ricos sean más ricos y para que los pobres sean más pobres. Cuando él dice viva la libertad, carajo, está buscando esa salida para el país. Hace unos días atrás, Stusenegger, que es el autor de... Bueno, ya hablamos varias veces, ¿no? Sí. Del megacáncer en 2001, dio una conferencia en Harvard y él dice, tenemos que desfinanciar a los grupos de interés. Los grupos de interés para Stusenegger, por otros escritos que tiene, en realidad son todas las organizaciones sociales, desde sindicatos, las organizaciones sociales mal llamadas piqueteras, las organizaciones estudiantiles, sí, etcétera. Sí, las vecinales, todo, hay que caer todo. Las vecinales, los clubes, todo cae. ¿Cuál es el objetivo cuando él plantea eso? El objetivo de este acá es que, en definitiva, la gente pierda la capacidad de organización social para que no existan las marchas multitudinarias como las de ayer. Así. O sea, este es el objetivo que se persigue. Perfecto, y en Juan. Esto, contestando a su pregunta, vuelvo de nuevo. A Milei no le interesa un país industrial, a Milei le interesa que nosotros que vengan las grandes empresas a explotar nuestros recursos naturales. Eso tiene que ver con el blanqueo de capitales que él también hace. Entonces, es lo único que le interesa. Y si usted quiere hacer trigo, no necesita ingenieros. Y si usted quiere hacer litio, tampoco necesita... Lo van a traer de afuera, la empresa va a traer hasta el delivery, va a traer cuando... Exacto, tema, no hay mano de obra local, eso es lo que tiene que entender la gente. El tema del RIGI es directamente que hasta el tipo que va a preparar la comida va a ser extranjero. Exactamente, sí. Ese es el proyecto político de Milei y nosotros lo tenemos que tener en claro porque viene por todo, no viene solamente, o sea, viene por todos. estaba viendo un informe que salió hoy, donde hablan de que el 90% de la población en el primer semestre de este año, el 90% de la población recibió ingresos por debajo de la canasta básica. Sí. El promedio de ingresos del 90% de la población fue de 778 mil pesos y la canasta básica se ubicó en 873 mil pesos. Es decir que ya en este panorama nosotros estamos viendo que hay casi un 90% de población que llega a fin de mes arañando las paredes. Pero si a eso le sumamos otros datos más, nos damos cuenta de que la situación es de una gravedad extrema. Incluso la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplió en 19 veces en el último semestre. O sea, que es lo que yo le digo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Muy bien, y esta situación es muy difícil después de revertirla en el largo plazo, porque cuando yo quiero acá hacer una reflexión a mucha gente que por ahí habla y dice la gente se malacostumbra, no le gusta el laburo, etcétera. Nosotros estamos viviendo con muchos jóvenes la situación, estamos viendo jóvenes de 30 años, estoy hablando, de los 90, cuando esos pibes, los padres no tenían para comer y tenían que recibir planes sociales, iban a los comedores. Ahí se empieza a perder la cultura del trabajo, en muchos sentidos. La cultura del trabajo no es solamente ir a trabajar. La cultura del trabajo implica saber que cuando uno va a un trabajo tiene un jefe, que ese jefe le da órdenes, que muchas veces esas órdenes a mí no me gustan, pero que tengo que agachar la cabeza, que tengo que cumplir un horario, que tengo que laburar acá para poder llegar a mejores niveles de vida, etcétera. Eso se va perdiendo. Cuando se empiezan a ver las situaciones como era ahora, esto se va a ir perdiendo, más la desnutrición infantil, va a hacer que nosotros dentro de 20 años tengamos un alto porcentaje de la población que sea disminuida intelectualmente para poder trabajar, ¿no? Pues porque también la falta de alimentación afecta al desarrollo de la inteligencia. Sí, pero te van a poner una ley de imposibilidad con 13 años, así que te van a meter preso directamente. Y eso, sí, eso me están queriendo hacer ahora también. Así que es muy lamentable, sí, el panorama, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, creo que lo de la universidad, y volviendo al tema inicial, se volvió en un hito que hoy puede empezar a ser un punto de quiebre para enfrentar a estas políticas que nos están llevando directamente al suicidio colectivo, ¿no? Bueno, Juan, completito, y te felicito por tu participación plena ahí en frente, fuiste uno de los disertantes en la marcha de ayer lo que significó esta movida de los estudiantes fundamentalmente. Desde ya. Bueno, muchas gracias, Américo. Bueno, gracias y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Nos vemos entonces, un abrazo. Ahí estuvo el Contador Público Nacional, Juan Pidori, hablando de la marcha que se movilizó en todo el país, Rosario, Santa Fe, impresionante la cantidad de gente en Rosario. Y viste, no aplicaron lo que aplica la burri, que te caga palo directamente, no lo aplicó. ¿Sabe? Si son negros y piden comida, a eso los cagan a palo.